¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este sabadito alegre, sábado 13 de julio, a disfrutar un fin de semana esperado, sin tanto estrés, a relajarse. Vámonos a la playa, vámonos a pasear en tantos lugares tan hermosos que tenemos en nuestra península de Yucatán. Por lo pronto, quédese con nosotros. Estamos en la emisión número 4972 de Fórmula en los Negocios. Estamos transmitiendo en Radio Fórmula Yucatán 94.5 de FM, allá en la Casa de la Radio, en la García Jiménez. Víctor Tun en el control operativo técnico de este programa, a quien le mandamos un cordial saludo. Y nosotros estamos en esta transmisión desde la plataforma Zoom, trayéndoles a ustedes esta emisión de Fórmula en los Negocios. En la conversación de esta tarde me acompaña Laura Alcalá Oliver, a quien saludo. ¿Cómo estás, Laura? Buenas tardes. Hola Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia, esperando se encuentren muy bien. Y como bien dices Robert, fin de semana, a disfrutarlo y pues a estar a gusto con la familia, que se vayan a dar una vuelta a la playita, que se coman allá un pescadito frito, un coctelito de camarones y que la pasen pues a gusto en familia o con los amigos. Y bueno, Robert, pues interesante el tema que nos traes hoy. Hoy vamos a platicar de cómo la inteligencia artificial puede impulsar un futuro sostenible. Bien utilizada, claro. Bueno, pues de entrada hay que aprender a utilizar la inteligencia Bien artificial, utilizada. ¿no? Tan vapuleada en estas épocas, porque ha tenido un crecimiento verdaderamente impresionante la inteligencia artificial. Y bueno, precisamente este artículo, pues me lo proporcionó la inteligencia artificial, el chat GPT-4, así es de que él mismo. ChatGPT, que es la inteligencia artificial generativa, porque hay, amigos, hay que entender, hay muchos modelos y muchos programas, muchos, ¿cómo se llaman? Muchos algoritmos de la inteligencia artificial y desde hace muchos años, o sea, no crean. Lo más nuevo es estos modelos de inteligencia artificial generativa, que son los que conversas con ellos, le pides a ellos la información y ellos te lo van a traer. Esa es la ventaja del chat GPT generativo, que quiere decir que genera la información que le estás pidiendo. Así es de que, pues hay que aprender desde este punto de vista, pues el primer paso es aprender a la inteligencia artificial. Y bueno, la inteligencia artificial tiene un gran potencial para impulsar un futuro sostenible. Sobre todo, Laura, esta palabra sostenible que tenemos que implementar en como estrategia en toda empresa, por muy pequeña que sea, en toda actividad humana, debemos de aplicar estas estrategias de sostenibilidad y que con la inteligencia artificial hay muchas maneras y maneras claves en las que puede contribuir la inteligencia artificial. Y creo que ese es el meollo de esta conversación, de esta tarde, Laura. Así es, Robert. Y bueno, la primera que es la optimización del consumo de energía. Y bueno, Pues tan pues... importante, oye, acuérdate, por ejemplo, aquí en Yucatán o en México, no lo dicen, pero tenemos problemas importantes de generación de electricidad. Laura, acuérdate en las épocas de calor en junio, Ah, sí, los los cortes. cortes, porque la capacidad de las plantas de generación de energía eléctrica no dan a más y el consumo pues va al alza y pues no han invertido o no han acondicionado este consumo de energía y por eso tenemos problemas. Las redes eléctricas inteligentes, que es lo que la inteligencia artificial puede mejorar la eficiencia de las redes eléctricas ajustando la distribución de energía en tiempo real y prediciendo la demanda futura. Y eso es lo que nos ha faltado en nuestros sistemas de distribución de energía eléctrica. ¿Por qué? Pues porque este gobierno no cree en la tecnología, no cree en invertir en ese desarrollo. Y bueno, pues, pero aquí está una muestra cómo la optimización del consumo de energía se puede hacer a través de la inteligencia artificial. Así es, Robert. Y bueno, aquí hablamos de redes eléctricas inteligentes, como tú dijiste, y otra ventaja es los edificios inteligentes, ¿sí? Que hay incluso pues casas inteligentes, edificios completos que cuentan con esta IA que puede gestionar el uso de energías, ajustando precisamente los sistemas de calefacción, de ventilación, de aire acondicionado, para reducir así el consumo. Un ejemplo tan simple. Alexa, No te voy a escuchar para que no este conteste. es inteligencia artificial y aquí en la casa tú ya la utilizas para regular la prendida y apagado de luz, prendida y apagado de regadores, pues todo lo hacemos a través de Wi-Fi, inteligencia artificial. O sea, este es un ejemplo en una casa pequeña, como ya la inteligencia artificial te ayuda a reducir el consumo eléctrico. Así es, Robert. Entonces, pues bueno, utilizar esta tecnología para precisamente lograr estos ahorros energéticos es importantísimo. Y bueno, pues la cosa es aprender cómo hacerlo Ah, bueno, y pues tú, tener a las ti. herramientas o los Exacto. adaptadores o los diferentes. Hemos tenido que aprender cómo utilizar todo esto, pero esa es una aplicación clarísima. Imagínate que esto lo puedas aplicar en un edificio Sí, de 10 gigantesco. pisos, Claro. de Bueno, oficinas. ya se hace. Ah, Ya se hace claro. que cuando vas caminando por los pasillos, el sensor de movimiento es lo que provoca que se vayan prendiendo las luces a tu paso y también se vayan apagando al paso. Entonces, este mito de que prender y apagar la luz, no cambia el consumo, no, sí, sí cambia el consumo. El Ah, ¿cómo mantener las no? cosas apagadas, si no las estás usando, definitivamente cambia el consumo, definitivamente. Y también darle prioridad a ciertos artículos a utilizar que consuman menos energía. Por ejemplo, esos, pues, no sé, todo lo que sea de resistencia, como son los tostadores. Los hornos eléctricos, las cafeteras, todo eso jala una cantidad tremenda de corriente y si las dejamos prendidas, pues nos llegan unos recibos que para qué te cuento, ¿no? Claro, mucha gente hoy en día ya cuenta con paneles solares, pero hay que recordar que el uso continuo de estas energías contamina. Entonces hay que mantener estos utensilios apagados precisamente para que el consumo sea menor y la contaminación, por supuesto, sea menor, ¿no? Bueno, y creo que pues también se tiene que hacer en la parte de generación, ¿no? Porque esa es la que contamina actualmente Ah, en claro. países como nosotros. Hay que reconvertir esas plantas generadoras de electricidad Que sean que limpias, sean que sean energías limpias, energías. que eso es el otro punto. Y que la inteligencia artificial también le puede ayudar a los gobiernos o a las empresas como CFE a cómo reconvertir esas plantas de una manera más eficiente, práctica y que puedan ahorrar en todo eso. Pero bueno, este es apenas el primer punto en la optimización del consumo de energía. Si me lo permites, vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda tarde de sabadito a disfrutar el fin de semana. Y mire, déjeme darle la bienvenida a Century 21 Grupo Oro más ME, una nueva entrega de la reconocida agencia inmobiliaria Century 21, que tiene desde 1989 que se creó Century 21 para México. Ofrecemos una amplia gama de servicios inmobiliarios, incluyendo compra, venta y alquiler de propiedades residenciales y comerciales. La verdad que la oferta de servicios inmobiliarios de Century 21 es verdaderamente extensa. Nos distinguimos por nuestro profundo conocimiento del mercado local, compromiso con la excelencia y un enfoque personalizado para cada cliente. Creo que estos son los valores agregados de tratar con organizaciones como Century 21 Grupo Oro. La verdad que con una sólida trayectoria global, Century 21 está, no sé en cuántos países, pero más de 100, y un equipo de profesionales capacitados y certificados. Nos dedicamos a brindarle asesoría integral y soluciones a la medida para todas tus necesidades inmobiliarias. Y esto, amigos, es muy importante. Son verdaderamente profesionales en el mundo inmobiliario. Ven y descubre cómo podemos ayudarte a encontrar tu hogar ideal o la inversión perfecta. O si quieres vender tu casa o si quieres rentarla, acude. Y descubre cómo podemos ayudarte a encontrar tu nuevo hogar. En Century 21 Grupo Oro ME, no solo te ofrecemos un servicio excepcional, sino que también damos el 121%. ¿Qué significa el 121%? Significa que no solo cumplimos tus expectativas, las superamos. Nuestros asesores inmobiliarios están comprometidos a brindarte el mejor servicio y eso incluye ir más allá de lo esperado en cada paso del camino. Aquí encontrarás un compañero de confianza en tu viaje hacia el hogar de tus sueños. Century 21 Grupo Oro más ME, el lugar donde tus sueños de hogar se hacen realidad. La verdad, amigos, contáctelos en los teléfonos 9992 266789 o el 9992 269790. Contáctelos a través de correo electrónico contacto arroba c21grupooro.me.com. Te repito el correo contacto arroba c21grupooro.me.com. Ellos están allí en edificio Bullán, primer piso, interior 205 y 206, calle lateral al City Center. Están muy bien ubicados allí en City Center, edificio Bullán, primer piso. Búscanos también en Facebook, escúchalos aquí en Fórmula en los Negocios, en Instagram, en TikTok, en YouTube, como C21 Grupo Oro ME. Y bueno, pues ahora que es fin de semana, pues contáctelos porque puede usted muy pronto estar en la casa de sus sueños. Y bueno, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver y estamos platicando con ustedes estos temas tan importantes de cómo la inteligencia artificial puede impulsar un futuro sostenible tan necesario en nuestra vida actual, Laura. Y bueno, un ejemplo de ello es los huracanes, el calentamiento global. Rompimos en junio otra vez las temperaturas históricas de calor en nuestro planeta, y eso tiene que ver con que lo cuidemos, Laura, y que nos hagamos cargo de esto, ¿no? Entonces, pues aquí le estamos trayendo cómo la inteligencia artificial tiene un gran potencial para impulsar un futuro sostenible. ¿Con qué seguimos, Laura? Claro que sí, Robert. Y bueno, pues está el punto 2, hablando de cómo la inteligencia artificial puede impulsar este futuro sostenible, y es la gestión precisamente de los recursos naturales. Entonces, la IA se puede utilizar para una agricultura de precisión, ¿sí? Por ejemplo, utilizando datos de sensores, satélites, la IA puede ayudar a los agricultores a optimizar el uso de fertilizantes y del agua, claro, ¿sí? Reduciendo así el desperdicio y aumentando la producción. Fíjate que vi un anuncio que recuerdo que en Brasil, ya ves que está muy extendida la producción del ganado brasileño y que pues contaminan terriblemente por los gases de metano que producen las vacas y por el alto consumo de agua. Pero ya les habían puesto un sistema con inteligencia artificial que le dotaba la cantidad de agua a cada vaca que necesitaba, sin que hubiera tanto desperdicio, una. Y la dos, la manera de rejuntar para ese gas metano, utilizarlo en las mismas granjas de las vacas para generar energía eléctrica. Oye, fíjate qué combina. Y todo eso a través de sistemas con inteligencia artificial que calcula el peso de cada vaca, cuánto come, cuánto, etcétera, etcétera. Eso ¿Cuánto es. Come, cuánto caga, cuánto Pues toma? sí, Pues sí. pues sí. ¿Y cuánta energía puede producir ¿Y a cuánto? través de su Claro, desecho? claro. Pues sí, la verdad se están tardando porque están haciendo una devastación espantosa. Bueno, se Cuando, supone que ya detuvieron eso, y ¿no? Una contaminación espantosa, y utilizando pues estos sistemas, como bien dices, pues pueden, la verdad, pues optimizar, o sea, dejar de contaminar tanto, ¿no? Y dejar de hacer tanta devastación. Bueno, fíjate, otro punto mismo de la gestión de recursos naturales está precisamente la conservación ambiental, y de la que habla que la IA puede analizar datos para monitorear la salud de los ecosistemas y predecir cambios, ayudando en la conservación de recursos naturales y especies en peligro. Claro, como las abejas. Ah, mira. Que también leí una, no me acuerdo si en dónde era, pero que unos apiarios, ya el apiario lo conectan a una computadora y saben la cantidad de abejas que existen y pueden predecir otra vez la cantidad de agua que le tienen que poner, la cantidad de miel que va a producir, o sea, para que el ecosistema, o sea, no tengas que depredar tan fuerte a las avispas. Sí, sabes que Si les quitas toda la miel a las avispas, pues se mueren. O sea, tienes que saber mantener cuánto sacar, y cuánto etcétera. cultivar y cuánto dejar, ¿no? Exacto. Okay. Entonces, pues eso también la inteligencia artificial analiza esos datos, analiza los apiarios y a través de esos datos monitorear la salud de las abejas. Pues lo mismo se podría hacer con la pesca, que Ah, también está claro, por provocando una supuesto. devastación tremenda en la fauna, pues, del mar. O sea, toda la vida marina sí está en riesgo también Pues con sobre esas todo por el pesca, plástico, no por el por la plástico. contaminación y esas pescas industriales, Robert. Eso también está desmedido. Bueno, veíamos cómo pescan calamares Ajá. durante horas, días Noches. enteros, meses enteros, gigantescos barcos que están sacando y sacando y sacando y no dejan de sacar durante meses. Entonces, pues imagínate eso. Sí, asusta, asusta el nivel industrial en el que estamos Pero precisamente abusando de así la es. naturaleza. La Sí. inteligencia artificial puede optimizar esos procesos precisamente en eso, ¿no? Pero bueno, interesante el tema, amigos. Hay que aprender más. Vamos a un corte comercial. No se vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche, no, noche tarde de sábado a disfrutar el fin de semana. Pero antes déjeme darle una recomendación de nuestros amigos del Centro Educativo Nicolás Cámara Luján. Ofrecemos niveles educativos para preescolar, primaria, secundaria y este modelo de medio interno que tienen, que es una verdadera ayuda para los papás y mamás que trabajan todo el día, porque sus chiquitines se pueden quedar en el centro educativo y pueden aprender, hacen la tarea, aprenden inglés, practican computación, juegan y bueno, tienen un desarrollo óptimo y además con una alimentación balanceada. La verdad que el centro educativo Nicolás Cámara Luján tiene maestros profesionales, una experiencia. El centro educativo tiene 80 años. Y mire, pues en estas vacaciones, estamos en verano, inscriba a sus hijos, tienen programas de verano formidables para los niños y sirve que usted va al centro escolar, aparte el lugar para el próximo año, inscribe a sus hijos, así es de que aproveche, dése una vuelta allá a la calle 57 por 46 y 48, número 460, centro, muy cerca de la plancha, o márqueles 99 91 61 74 40 y verá de lo que le platico. Inscriba a sus hijos en el Centro Educativo Nicolás Cámara Luján, donde hacemos de la educación un legado para los niños. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver y le estamos trayendo esto, cómo la inteligencia artificial puede impulsar un futuro sostenible. Ya le hablamos de la optimización del consumo de energía, gestión de recursos naturales y ahora la reducción de emisiones. Laura, ¿qué tan importante es tocar estos temas y estos puntos? El transporte sostenible. Los algoritmos de la inteligencia artificial pueden optimizar rutas de transporte, mejorando la eficiencia de los vehículos y reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero, cosa que creo que en nuestra ciudad de Mérida, el sistema Byben ya está utilizando estos modelos que optimizan las rutas del transporte. Laura, es que importante es esto, ¿no? Y que una computadora te pueda ir diciendo, mira, esta ruta no, mejor esta, mejor la otra, conforme va la gente demandando ese transporte, ¿no? Así es, Robert. Sí, es importantísimo esta reducción de emisiones y más que nada, yo creo que mejorar la tecnología, o sea, Bueno, mejorar los la propios misma, autobuses claro, o los propios son autos. eléctricos ya, ¿no? Sí, ahora que eléctricos, que sí es cierto, los eléctricos no causan tantas emisiones, pero ahí tienen un tema del desecho de sus componentes como son la batería, que son altamente contaminantes y no todo es reciclable. Entonces, ahí tenemos también un tema a enfrentar, que todavía no lo visualizamos a largo plazo, pero que también sí hay que atender. Pero bueno, Bueno, eso yo de creo que las la baterías. inteligencia artificial puede ser una herramienta muy útil precisamente para prever todo eso. Economías circulares, que es el siguiente punto. Y leía yo una noticia que hay una empresa que fabrica autos chinos, CATL, CATL, que ya fabrican baterías que se cargan en 10 minutos. O sea, eso ya es una reducción de energía Del del uso, claro. consumo y que son baterías reciclables. Al 100%, porque Al sí, que hay... tú se las llevas, bueno, Sí. ellas te los dan a ti, te dan otra batería. Claro, O sea, claro. El tema haces un es desecho, pues, responsable. responsable, claro. Sí, bueno, de hoy, de hecho, hoy en día tú entregas la batería de tu auto, aunque sea gasolina, y te dan otra, obviamente pagas la... te dan allá un reembolso, ¿no? Precisamente porque recolectan estas baterías para reciclar los componentes. Lo que yo menciono es que no el 100% de los componentes de las baterías son reciclables. Ese es el detalle. ¿Qué porcentaje reciclable? La verdad, ahorita no me acuerdo, pero cuando daba yo mis ventanas ecológicas, me acuerdo que había un porcentaje, a ver si lo encuentro ahorita, bueno, lo googleo, pero bueno, el tema es ese, ¿no? Que no el 100% es reciclable, entonces, pues bueno, hay que pensar con inteligencia, utilizando la inteligencia artificial, como pues calcularle para que no acabemos contaminando más, Bueno, a fin de cuentas, precisamente ¿no? los sistemas de inteligencia artificial pueden mejorar el proceso de clasificación de residuos, aumentando la tasa de reciclaje y reduciendo la cantidad de desechos que terminan en vertederos. Ahí está. Diseño sostenible. Ahí La está la solución. inteligencia artificial puede ayudar en el diseño de productos que sean más fáciles de reciclar, lo que te Okay. decía de las baterías estas de los chinos, que sean más fácil de reciclar, reutilizar o fabricar con menos recursos. O sea, es interesante, amigo, reflexionar, pues que en la medida que podamos optimizar todos estos puntos que hoy son puntos fuertes de contaminación, pues la inteligencia artificial, si nos ayuda en eso, pues está dando pasos importantes y en el desarrollo de estas cosas. Otro punto, Laura, gestión del agua. Fíjense, hablando de la gestión del agua, escuchaba yo que en la Ciudad de México, pues ya estaban muy contentos porque las presas ahora con las lluvias y el sistema Cutzamala ya había recuperado 28% de su agua perdida. La mala noticia es que la gestión tan mala que hacen del agua, que tienen 40% de fugas. Entonces, Uy. desperdician el 40% de agua por fugas. Entonces, el monitoreo del agua, la inteligencia artificial puede analizar datos de sensores para detectar fugas y gestionar recursos hídricos de manera más eficiente. Ahí está, amigos, pues esto para nuestros amigos de Conagua, sobre todo allá en la Ciudad de México y bueno, aquí en Mérida. que yo creo que también debemos de tener pérdidas importantes en el Fugas. suministro de agua y la inteligencia puede ayudarnos a analizar esos datos a través de sensores y predicción de sequías. Ahí está otro punto importante. Los modelos de inteligencia artificial pueden prever sequías y ayudar en la planificación y gestión proactiva de los recursos del agua. ¿Cómo ves estos temas? O sea, ¿qué aplicaciones tan en temas tan acuciantes la inteligencia artificial nos puede ayudar en todos estos temas? ¿No crees? Así es, Robert. ¿Sí estás aquí o no? Sí, definitivamente es algo importantísimo, pero también saber cómo sacarle el provecho absoluto, ¿no? Pues ahí está la Entonces, inteligencia artificial, nada más hay que aprender a utilizarla. así es. Y el siguiente punto, la investigación y el desarrollo. Materiales sostenibles. Hablamos también de la inteligencia artificial puede acelerar el descubrimiento y la optimización de nuevos materiales que sean más sostenibles y más eficientes. El desarrollo también de energías renovables, que la IA puede mejorar la eficiencia de tecnologías de energía solar, eólica y otras fuentes renovables, optimizando su implementación y su funcionamiento. Fíjate que todo esto está incluido en un adecuado análisis de datos y en un algoritmo de machine learning. O sea, que la computadora aprenda de los propios datos que le estás proporcionando y que aprenda a cómo mejorar esos datos, ¿no? Es lo que hace, lo que hemos dicho ahorita en todo esto va dirigido a ese nivel. Pero bueno, vamos a seguir hablando más de esto. Vamos a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda tarde de sabadito, sabadito alegre, a disfrutar el fin de semana. Y mire, a esta hora, pues a esta hora ya hace sed, ya hace hambre. Y pues, ¿qué mejor que pasar a la Reforma, a la auténtica cantina, este rinconcito de la Ciudad de México, aquí en Mérida? La Reforma es verdaderamente un agasajo. Ya sabe que en la Reforma cada semana tienen platillos para consentirnos. Esta semana tienen la birria de res. Este platillo auténtico de cantina, birria de res, lo puede usted pedir por taco o en costra. Es esa costra que viene con queso, la carne de res de la birria, su caldo, su consomé de res y dos cervezas bien frías. Me canso si no, en este sabadito usted se levanta. Así es de que pase. Pase a la Reforma, a la auténtica cantina. Por supuesto que tiene sus platillos tradicionales, el chamorro al horno estilo cantina, los tacos de suadero, el cerdo en chile morita. Bueno, ¿qué le puedo decir? Y tiene todas las cervezas bien frías. Así es de que márqueles porque se llena. 99 94 61 90 86. Haga su reservación. 99 94 61 90 86. Y nos vemos por allá en la Reforma. Y bueno, ya sabe dónde está ubicada la Reforma. Es Avenida Líbano, que es la calle 20, número 39A, Colonia México Norte, en la mera esquina. Ahí va a ver usted el letrero de la Reforma. Igual y por allá nos saludamos y nos tomamos dos como la gente. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver. Bueno, eso creo. ¿Todavía estás aquí o no? Sí, aquí estoy. Y estamos platicando con usted cómo la inteligencia artificial puede impulsar un futuro sostenible. ¿Con qué seguimos, Laura? Son muchos puntos y pues hay que aprender en cada uno de ellos, ¿no? Pues mira, ya vamos para el último punto, que es la educación y la concienciación. Y que, Concienciación, sí, yo también lo ¿sí? busqué en Sí, internet. concienciación. Y bueno, pues habla de plataformas educativas en donde la IA puede proporcionar educación personalizada y concienciar a las personas sobre prácticas sostenibles mediante plataformas interactivas y adaptativas. Fíjate que leía yo un artículo en Excelsior, me parece, que habla precisamente de las empresas innovadoras en sostenibilidad a través de la IA. Y fíjate lo que menciona, me parece interesante citarlo, ¿no? Que las empresas están reconociendo cada vez más su papel en la construcción de un futuro sostenible. Y están precisamente recurriendo a la IA para liderar ese cambio, ¿sí? Entonces, desde la reducción de emisiones de carbono hasta precisamente la optimización de la eficiencia energética. Entonces, pues la inteligencia artificial está ayudando a las compañías a adoptar precisamente estas prácticas más sostenibles y a generar este impacto positivo en el medio ambiente, ¿sí? Y un ejemplo que pone es Microsoft, porque Microsoft lo que está haciendo está liderando el camino desarrollando soluciones como el Sustainability, ¿sí? ¿Es correcto? Cloud, Sustainability Cloud. Así En la nube donde, ajá, bueno, sustentable. eso, exacto. Entonces, que permite a las organizaciones, fíjate, medir, rastrear y gestionar sus emisiones de carbono Claro, eso está y muy otros bien. impactos ambientales. Entonces, por medio del análisis de datos por sensores, lo cual beneficia a reducir precisamente el consumo de energía. Entonces, pues sin duda, la inteligencia artificial y la sostenibilidad, pues son dos temas que convergen en este tiempo y que seguirán de alguna manera abriendo el camino hacia este futuro más verde, más equitativo y más resiliente. Pues sí, Entonces, porque de otra manera vamos a desaparecer. pues sí, corremos ese riesgo porque el planeta aquí va a seguir y la naturaleza se Ah, va a no, se seguir va a regenerar, o sea, el y así planeta como del daño que le hemos las hecho. películas del último día, ¿no? Pero bueno, y finaliza aquí, pues a medida de que más industrias adopten esta cooperación, pues estaremos viendo este cambio transformador que se necesita de una manera, pues, para así poder abordar estos desafíos del medio ambiente. Muy interesante. Y este liderazgo que está teniendo Microsoft, que me parece también muy bien, ¿no? Pero, pues sí, a fin de cuentas, utilizar estas herramientas para lograr salvarnos y salvar el planeta. Pues sí, y amigos, esto son apenas algunos ejemplos de lo que la IA puede ser una herramienta. No estoy diciendo que sea la solución, no. Es una herramienta poderosa en la búsqueda precisamente de poder tener un futuro más sostenible. La clave está en desarrollar y aplicar estas tecnologías de manera ética y responsable, que esa parte tiene que estar aplicado en todo lo que hacemos, ¿no? Si seguimos con nuestras estrategias extractivas de que lo único que beneficia es el enriquecimiento de los socios o de los dueños, pues amigos, ahí estamos equivocados. Tenemos que hacer que estas tecnologías en su desarrollo y aplicación sean de manera ética y responsable para verdaderamente maximizar los beneficios mientras minimizamos los posibles impactos negativos que hemos visto. Nos hemos dado cuenta que los resultados que hemos obtenido con estos modelos de capitalismo extractivo, pues vean a dónde nos tienen que llevar, a dónde nos han llevado. También la inteligencia artificial le puede a usted decir y enseñar todo el daño que le hemos ocasionado al planeta, pero yo mejor lo invito a que apliquemos cualquiera de estas estrategias que les platicamos hoy y que es un ejemplo de cómo la inteligencia artificial pues nos puede ayudar. Por muy pequeña que sea su empresa, yo creo que en toda empresa pueden aplicar estrategias de estas que les platicamos y ayudados con la inteligencia artificial, pues precisamente para minimizar estos impactos negativos que hemos tenido en este proceso. Y bueno, un ejemplo, pues somos nosotros. Nosotros hemos reducido nuestro impacto ambiental, nuestro impacto de carbono, ¿cómo se llama? El coeficiente de carbono, lo hemos reducido notablemente. Pues el hecho de cuánto utilizamos el auto hoy a cómo lo utilizábamos antes. Ese es un ejemplo clarísimo. ¿No crees? Así es, Robert. Pero bueno, vámonos, ¿eh? Gracias. Vámonos. Pues tú. Gracias. Gracias, Bueno, amigos, por gracias. escucharnos. Además, ya se acabó el tiempo. Pues sí. Pues despídete, Robert. Vámonos. Gracias, amigos, por escucharnos. Bien, gracias Laura. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas tardes, buen provecho. Nos escuchamos el lunes.